La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. 7:02 PM. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, noches, Marte, ¿cómo estás? Muy, muy bien. ¿Y tú qué tal, Venus? Súper bien, también. ¿Qué tal el clima? De lujo. ¿No está haciendo frío? Nada. ¿Nada? Es impresionante. ¿Sí? Por lo que ha pasado durante este año. Y es impresionante porque nada más va a ser el día de hoy y mañana. O sea que se vuelve a bajar la temperatura. Sí, bueno. Cuando vuelva el frío ya va a ser lo normal. Hasta ahorita. Hasta ahorita. Pues sí, lo anormal es lo de ahorita. Sí. Y bueno, Marte, hoy vamos a hablar sobre un temita que es una pregunta. ¿Cuál es? ¿Perdiendo el tiempo? Perdiendo el tiempo. Exactamente. Esta pregunta es para cada uno de nosotros cuando a veces pues se nos va el día, ¿no? Pasa el día y tenías algo que hacer y de repente dijiste, ay, no lo acabé, no lo terminé, o hice otras cosas. Entonces viene como que ese pensamiento, ¿no? Que nos hace sentir como que mal por no haber, como que mal, ¿no? ¿Qué es eso? Nos hace sentir mal de no haber hecho ciertas cosas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, habrá gente que el día de hoy dijo, híjole, no me puse a hacer cosas del jardín, ¿no? Uh-huh. Para los que tienen jardín, tienen casa, y dijeron, el clima está muy agradable, ¿cómo fue que desperdicié este día, no? Por ejemplo. Otros que probablemente dijeron, y hoy iban a hacer el platillo especial en cierto restaurante, y no fui. O cosas así, ¿no? Exactamente. ¿Y cuál de todas estas cosas es lo que te atormenta a ti? A mí ninguno, pero es como ejemplos nada más súper sencillitos, ¿no? De qué puede ser. Pero lo que vamos a hablar en sí es para que esto no nos pase, o sea, que no nos pase tan seguido, de que tengamos ese remordimiento, entre comillas, de no haber hecho algo que tal vez querías hacer, ¿no? Para empezar, antes de que continúes, disculpa. Uh-huh. Hoy a mí me pasó esto de perder el tiempo. En la mañana estaba empezando, tenía que hacer muchas cosas. Uh-huh. La segunda vez que vi era la 1, la tercera vez eran las 4 y ya son las 7. Y no lo hiciste. Y no terminé con todo, no terminé las cosas que quería terminar. Wow. Hay de esos días, no es de que no lo hayas hecho porque no estabas haciendo nada, sino porque tuviste que hacer otras cosas, me imagino, ¿no? Uh-huh. Pero hay veces, Marte, que ni siquiera, o sea, lo hace porque uno, dice, me voy a poner a descansar y hacer otras cosas. Que tampoco está mal, tampoco está bien, lo único que pues realmente molesta es ese sentimiento, ¿no? De decir, no lo hice. No lo completé, no lo terminé. Sí. Recuerdo antes era como, tenía un reloj humano. Uh-huh. Que básicamente a la hora que él salía yo sabía que ya me tenía que venir. Ya sin ese reloj humano. Uh-huh. Ya básicamente pierdo el límite de... Y se ha notado, Marte. Se ha notado, sí. 8 de la noche y... ¿Ah? ¿Dónde así está, pasa Marte? Trabajando duro, dije. Trabajando duro. tal vez horas extras, ¿no? Como que por separado. Muy simpática anda Marta el día de hoy, ¿no? Pero bueno, bueno. El tiempo es uno de esos factores, ¿no? Que tiene el poder de atormentar a, pues, a los seres humanos. Muchas veces cuando pues tenemos tan presente el tiempo, cuando estamos enfocados tanto en las metas, en los objetivos, en los planes, ¿no? En sí, que tenemos que hacer, es ahí cuando pues ya nos empezamos a desviar de nuestra realidad y empezamos a tener ese tipo de sensación de que se nos están acabando los minutos, el tiempo, ¿no? Y dices, ay, ¿cómo que ya pasó un año? ¿Cómo que ya pasó un día? ¿Cómo que ya pasaron 3 horas, ¿no? Y pues ese sentimiento es el que realmente nos afecta, ¿no? Gran parte del tiempo que nosotros perdemos, entre comillas, lo perdemos pues trabajando, realizando alguna actividad, ¿no? Muchas veces las podemos considerar productivas y otras tal vez no. Tal vez dijiste, es que estaba bien cansado y me quedé dormida, ¿no? Y tal vez tenías varias tareas por hacer o cosas por hacer y no las hiciste. Sí, es como en todo, ¿no? O sea, uno piensa que tenemos el tiempo para hacer las cosas, pero hay veces en que el destino te demuestra qué era lo que te tocaba hacer ese día, ¿no? Sí. Hay una frase de Facundo Cabral que dice, nacemos para vivir. Por eso el capital más importante que tenemos es el tiempo. Nacemos para vivir, por eso el capital más importante que tenemos es el tiempo. ¿Y el tiempo que tenemos cuál es, Marte? Pues me imagino que te refieres que a que nada más tenemos el presente. Uh-huh. Nada más es este momento. A ese tiempo, exactamente. Bueno, no sé si eso es lo que trata de decir Facundo Cabral, pero pues realmente, pues sí, tenemos este momento, el tiempo, ¿no? No el tiempo que nosotros nos imaginamos como lineal, de que en el futuro, en el mañana está ahí adelante, ahorita es el presente y atrás lo que pasó ayer es el pasado, ¿no? No ese tipo de tiempo, sino que este momento. A nosotros nos gusta hablar del tiempo como este instante, ¿no? No enfocarnos tanto en el futuro, porque ahí es donde viene pues ese sentimiento de angustia, o si no, por ejemplo, no terminamos ciertas cosas durante el día, pues viene ese otro sentimiento de remordimiento, ¿no? De decir, híjole, no acabé, no terminé o no hice esto, ¿no? Entonces, prácticamente pues la consecuencia de esa percepción de que el tiempo no alcanza es un estado de angustia. Imagínate una persona que ahorita está a punto de tener a su bebé, o piensa que está a punto de tener a su bebé, ¿no? Y que tienen los dolores de parto y dicen, ya, es que ya va a venir. Imagínate que pues no va a venir todavía. Y que se puede pasar horas ahí pensando, ya, ahorita es el momento, es el tiempo, pero pues al final de cuentas dices, tuve tantas horas de parto, ¿no? Sí, obviamente estamos hablando de muchas cosas muy distintas. O sea, yo no me puedo imaginar. Ni yo, porque tampoco. Entonces, obviamente, todo es relativo y sí, el tiempo que experimenta una madre a punto de parir es muy diferente al que dices tú, pues me puse a ver una serie, ¿no? Sí. O sea, se te va fácil y rapidito, y a la persona que está en dolor, pues es muy diferente. Muy diferente, exactamente. Yo, cuando he estado en dolor, dices tú, no puede ser, o sea, esto fue un minuto nada más. No, o sea, y un minuto te lo puedes pasar, ¿qué, ya pasó un minuto? ¿No? Sí. Recuerdo el día que tuviste que hacerte una radiografía. Sí, eso es lo que... En que ya no podías y no podías y ya estás a punto de decir ya. Madre. De gritar, de patear, patalear ahí de... De repente ya, Ah, entonces Stone. Así como que se te cambiaron el chip. Sí, así como que ya el corazón ya, o sea, no, la verdad es que sí, para las personas que han estado en un dolor inducido, una parte, ¿no? Porque tal vez sí, es un dolor pues que va eventualmente aumentando, pues como que tiene el tiempo, me imagino, nuestro organismo para irlo procesando, para irlo tolerando, ¿no? Pero cuando te lo están poniendo, pues, de adrede, o sea, es así como que a la décima potencia, ¿no? Entonces, así como que dices tú, no, no puedo creer que un minuto, o sea, sea esto. Sentí como si fueran 5 minutos. Exactamente. Entonces, por eso no hay que perder el tiempo, ¿no? Tú ya sabes que es lo que siente una madre al parir. Pues no sé si sea el mismo dolor, pero ha de ser, bueno, ha de ser parecido. Sí. Bueno, eso ya es otro tema. Otro tal tema. Vez ahorita. Ya te estás moviendo. Ya, mira, tal vez ahorita no alguien está. Tal vez ahorita alguien ya está, pues, en los últimos días se tenía su bebé y ya los estamos angustiando, ¿no? No se angustien. Tal vez va a salir así de un segundo a otro, ¿no? Sí, hay partos así. Sí, sí, sí. Hay de todo. A menos que sea como el de Russian Doll. Sí, de la serie. De las chavas. Bueno. Va a ser spoiler si lo sí, dices. Sí, tienen que ver la serie para que me entiendan a qué me refiero. Y la segunda temporada. Russian Doll. Como la muñeca rusa, ¿no? Sí, como de las que se van abriendo una tras de otra, tras de otra. Sí, son muñequitos que los venden como de madera, ¿verdad? O de. Sí, son de madera. Y que una dentro de una y otra, que parece. A mí siempre se me figuran como las. Lo que está en el boliche. ¿Cómo se llaman? Los pinos. Los pinos de boliche. Pero fíjate, hasta ahorita que dices que a esa muñeca rusa se refieren. Hasta ahorita. Hasta ahorita le cae el 20 a Venus. ¿Por qué muñeca rusa? Digo, si no parece muñeca. Sí. Pues no, no era. No se viste como muñeca. Era porque básicamente tiene bastantes capas. Y van quitando una y una hasta que llegan al fondo de esa. Pueden regresar hacia arriba. Interesante. O sea que se puede hacer una. Me imagino que debe haber muchas reflexiones acerca de eso. Fíjate. Lo puedo usar eso. Muy bien. Para una de las charlas, ¿no? Sí. Y bueno, Marte, ¿nos vamos a una pausa? Sí, me parece muy bien. Obviamente ustedes tendrán el momento ahorita para poderse, no sé, servir algo de beber, disfrutar este momento con nosotros y disfrutar que no está el lobo. Sí, saludos al lobo. Anda festejando el 5 de mayo. Sí, anda echando el día de la independencia en Estados Unidos. De México, porque nada más aquí. Pero ya dijimos en la mañana, celebra el día de la batalla de Puebla hoy. Muy bien. Okay. Bueno, pues vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con el prórroga. El programa. Con su programa. Venus versus Marte. Conmigo y mañana con tu dueña. Si me vuelve a pasar, me muero. solo el mundo, sin rumbo. Y aquí ahora estás. Y ahora que estás tú, devuélveme la luz. Hablando de amar. Juré que no volvería a sucederme de nuevo. Volvió a pasar que Cupido no volvería a enredarme en su juego. Y aquí ahora estás. Hablando de amar. Hablando de amar. Tienes algo inusual que aún no lo descifro. Pero alteras mis sentidos. Otros amores del pasado me han dejado diabética. Y no quiero ser dulce contigo. Le temo a que tu Cupido me venda en un sueño. Y falla de nuevo. A que hoy estás conmigo y mañana con tu dueña. Si me vuelve a pasar me muero. Pasan las horas, lejos de ti no sale de mi cabeza guial. Con la forma en la que sexy me baila y lo rico que tus labios me besan. A tu lado se me pasan las horas, lejos de ti no sale de mi cabeza guial. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Menina tora, e tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, e ca tora, tora. Menina tora, e tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, e ca tora, tora. 7:21 p.m. Si estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Ya me tocó estar de este otro lado. Sí, ahora estamos con el temita perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. O sea, como pregunta, como que le hace falta una parte, porque realmente una pregunta tiene que comenzar. Estás perdiendo el tiempo. Con una de pensando. Los. Pensando. Tal vez ahí le faltó. Pensando. Sí. No. ¿Será? ¿Estás perdiendo el tiempo? Perdiendo el tiempo. Perdiendo el tiempo es perdiendo como que. El tiempo. Como que son otra cosa, ¿no? ¿Y tú estás perdiendo el tiempo? Bueno. Dice, no, y ahorita ya me estoy comiendo unos tacos. Ahorita le estaba diciendo a Marte que había visto una imagen de unas tortillas de harina estilo Sonora, chiquitas. Hasta se veía la grasita así de la carne asada. Nosotros no comemos carne asada, pero sí pollo asado. y traía ahí su salsita, su guacamole, su cebollita, su limón. ¡Oh, qué rica! Y su pepino. Bueno, y ya que nos abriste el apetito, pues vamos a hablar más del tema. Y bueno, ahorita vamos a hablar de la falta de tiempo de las acciones compulsivas. ¿Qué es lo que empieza a pasar? ¿Qué es lo que pasa cuando alguien tiene tanto que hacer pero tiene un tiempo limitado? Alguien tiene muchas cosas que hacer pero un poco tiempo. Sí. Pues me imagino que anda a las carreras, ¿no? Anda tratando de... Exactamente. Y cuando haces eso a las carreras, pues nada te sale bien. O por lo menos a mí no me funciona eso. ¿Y cómo crees que pasa? Mucho estrés. O sea, pasa porque deja uno o tal vez se dio la situación en que te toca todo el día de hoy hacer esto, hacer este proyecto, editar esto. O sea, sí me ha tocado días cuando tenía que hacer videos, editar videos, publicar, editar fotos, hacer la campaña en un solo día y se siente bastante estrés, ¿no? Y un poco tiempo. Y bueno, realmente lo que empieza a pasar es que como sientes que te faltó, tienes una forma de que el resto de tus días empiezan a acelerarse más. Como que empiezas a perseguir lo que no alcanzaste el día anterior. Y es por eso que empiezas a tener un tipo de accionar que se siente más mecánico. Hasta el punto en que llegas a tener como unas... pues acciones compulsivas, algo que no tratas de hacer pero lo haces porque ya has estado tan friccionado, tan ¿qué será? Apartado de la realidad del momento, que empiezas realmente a hacer cosas que no están como que normalmente en tu habitual, ¿no? Uh-huh. ¿Te ha pasado alguna vez eso? Esto es más o menos así como los que se van lavando las manos y se la pasan como que unos 5 minutos frotándose las manos. Y básicamente cuando acaban sienten que todavía están sucios. De ese tipo de situaciones estoy hablando. Puede ser ver el reloj, puede ser agarrar el móvil a cada 5 minutos para checar si algo ya cambió, algo ya cambió, algo ya cambió. O sea, es la gente que está buscando algo que no ha sucedido, uh-huh, o que esperan que algo que pasó y no lo querían se deje de serlo. Uh-huh. ¿Nunca te ha pasado? No, pues sí. Y bueno, realmente pues si uno se pone... La respuesta es sí, porque dije no, pues sí, pero sí. Sí, exactamente. Algunas veces... Cuando nos ponemos a ver la web y nos damos cuenta de cuánto tiempo perdemos viendo cosas en la internet que tal vez no tienen nada que ver con nuestra forma de pensar o de ser, y de repente te das cuenta, ah, chihuahua, yo no estaba buscando esta información y sin embargo me llenó el día completito y ahora tengo que hacer lo que realmente tenía que hacer. Uh-huh. Y obviamente sientes una presión extra. Sí. Que no había al principio del día. Entonces es lo mismo. O sea, podemos hablar de muchos casos, de situaciones que se presentan, pero la verdad es que es de estas cosas que son acciones compulsivas que no tienes control sobre ellas. Sí. Y de hecho, ahorita que dijiste, ¿no?, de que a veces estamos mucho tiempo en la computadora o en tu celular y no nos damos cuenta de cuánto tiempo le estamos invirtiendo a algo que dijiste, ah, está gracioso, voy a ver un video, y de repente ya te pasó una hora o dos horas, ¿no? A mí me impresionó, tengo una sobrinita que pues le pusimos un programa pues para limitarle el acceso a ver videos de TikTok o cosas así, y lo hicimos realmente porque pues después de que se puso ese programa nos dimos cuenta de cuántas horas pasaba viendo TikTok y haciendo videos entonces Es impresionante, es una niña, ¿no? Pero así como adultos nosotros, también podemos ver nuestro celular también nos da un reporte, inclusive, de que si tú vas en el auto y estás usando el celular, te dice, o sea, por seguridad y por salud, mira, tú ibas en el auto y lo estuviste usando, ¿no? Y pues, obviamente ahí habla mucho de una imprudencia, ¿no? Yo lo digo porque a mí me aparece en mi celular, porque a veces yo voy checando mi celular, yo no voy manejando a mi esposo, pero pues lo capta el celular porque sabe que vas en un auto, ¿no? No sabe si tú vas manejando, pero pues te está diciendo, ah, ibas usando el celular mientras ibas conduciendo. Sí, realmente cada vez que hacemos una de estas actividades, que nos quitan el tiempo, simplemente hacemos algo inconscientemente que nos pone más presión, porque de repente regresamos y te das cuenta de que estás falto de concentración, te estás perdiendo del trabajo, estás haciendo cosas que tal vez no querías hacer y estás repitiendo demasiado algún tipo de actividad, y sin embargo sientes una sobrecarga emocional ahora sobre el tiempo que tienes, y eso es entonces lo que empieza a crear una dificultad que te quita todavía más tiempo, y este tiempo pues obviamente lo empiezas a ver y lo empiezas a facturar, ¿no? Lo empiezas a ver en tu reloj, lo empiezas a contabilizar, y obviamente que cuando las cosas las hacemos de esta forma, aparte que nos quitan la motivación de hacer las cosas, también hace que se nos haga más difícil enfocarnos en nuestros objetivos. Exacto, es muy importante lo que dijiste. ¿Tú cuántas veces checas tu reloj para ver la hora? No tanto, por eso se me va tanto el tiempo durante el día. La verdad, sí me impresionó hoy. De la 1 a las 4, te lo juro que se sintieron como 3 minutos. Ah, pues así estabas de metido en lo que estás haciendo, ¿no? Y así pasa, o sea, de repente, igual yo estoy haciendo algunas cosas y digo, ¿cómo es posible que ya pasó una hora? ¿En qué? O sea, ¿cómo se fue tan rápido si estoy haciendo esto? O cuando estamos en la cocina cocinando algo, que dices, ah, lo preparo rápido, ¿no? Y de repente ya 2 horas. ¿Cuánto? Según máximo 40 minutos. En 2 trancazos. En 2 patadas de ahogado. Sí, ¿por qué se lo han dicho así? 2 patadas de ahogado. ¿O no es así? No sé. Yo creo que no sé. Yo he escuchado patadas. Ya está dando patadas de ahogado. Lo que quiere decir es que ya te sobrecargaste tanto de algo. Que ya ahorita ya estás en las últimas fases de que ayúdenme, ya no puedo. O sea, básicamente estás dando patadas de ahogado como diciendo, si no me sacan, me voy a ahogar. Ok, ¿y qué dije yo? 2 patadas de ahogado. De seguro lo dije mal, ¿verdad? Pásame. Son 2 patadas de ahogado, dos no patadas creo que de ahogado. Realmente entonces se ahogó bastante rápido la persona. Pero bueno. ¿Por qué no me salen los dichos, Marte? Pues no sé, tendríamos que investigar mejor mucho. Si existe, primero no me voy a toda adelantar. Una investigación científica de Chespirito y el Chanfle y Chapolin. Todos ellos tienen la culpa, estos 3 personajes, obviamente la misma persona. Actuando esos personajes. Y bueno, entonces hay veces en que los conflictos que están sin resolver, bueno, nada, pesan mucho durante el día a día, ¿no? O sea, realmente es como que inciden severamente en nuestra capacidad de concentración, ya que son como unos ruidos molestos que están ahí nada más atrás, en el background, como decimos, nada más esperando el momento más oportuno para tómala. Cuando estés a punto de disfrutar algo, de relajarte, es como cuando no tienes trabajo y te quieres descansar a poner a ver media hora de televisión y sientes presión en la espalda de que no estás haciendo lo que tienes que hacer, pero sin embargo estás cansado y quieres hacer eso. Pero bueno, me ibas a decir entonces. No, nada, o sea, tenías razón, es dar patadas de ahogado. Y se refiere a eso, ¿no? De que un dicho muy común y quiere decir un intento desesperado por hacer algo cuando ya se han agotado las demás opciones. Dos patadas de hogar. Dos patadas, yo creo que decías, no dan ni dos pesos por ti, o sea, tal vez. ¿Habrá otra de dos pesos? Supongo que sí. Hay muchos de dinero y todos tienen su dos maravedís, dos dólares, dos pesetas, dos, bueno, depende de qué parte del mundo vivas. Okay, bueno, pues mejor ya no busco más porque entonces me voy a enredar más, ¿verdad? Sí, vamos a enfocarnos. Vamos a enfocarnos en el tema. Y bueno, cuando suceden estas situaciones que te estropean la concentración, pues realmente te teletransportan al pasado o al futuro. Uh-huh. Básicamente lo que quieres es dejar el presente porque no te está gustando cómo te estás sintiendo en ese momento. Entonces prefieres, uh-huh, fíjate, tu mente prefiere divagar, uh-huh, hacia cosas que no existen o recordar cosas que ya tampoco existen, pero que fueron en algún momento obviamente algo que viviste, que estar en el presente haciendo caso de lo que está sucediendo, tal vez analizando qué es lo que puedes hacer. Entonces, bueno, si lo que quieres es ganar tiempo, pues enfócate. Enfócate en lo que estás viviendo en este momento. Trata de resolver qué es lo que hay en tu presente que te está haciendo perder el tiempo. Eso es muy cierto, ¿no? Y bueno, que están escuchando a nuestra lobita, que quiere como que quiere platicar, ¿no? Sí, ¿no? ¿Hoy? Como que quiere roncar porque se nos está yendo a otro lado. Pero bueno, entonces enfocarnos para ganar tiempo, ¿no? Sí. Ok. ¿Luego? Pues nada, es pues realmente es una dimensión esencialmente psicológica, el tiempo. Obviamente todo es relativo y la gente que piensa que necesita correr para alcanzar sus objetivos, obviamente siempre se va a sentir que está lentamente llegando al presente. Como quien dice, llega tarde porque está concentrado en algo que ya pasó en lugar de lo que está pasando. ¿Tú llegaste hoy tarde? Yo llegué justo a tiempo. No, digo, en tus cosas que tenías que hacer. No, ¿pensaste que estaba ya concentrado tarde en lo que estaba haciendo más que, pues, parte de lo que me paró el tren fue que no estaba hecho lo que se supone que alguien más había hecho. Entonces, obviamente llega un momento en que estás esperando usar eso y no existe, hay que crearlo. Entonces, bueno, realmente es como sucede a veces en el mundo de la computación. Si no existe, hay que crearlo. Bueno, la gente que está dispersa mentalmente hablando, dicen aquí que tienen bastante cansancio, se les crea un cansancio en el cerebro después de 25 minutos. Después de 25 minutos que estás en una sola actividad, aquí dice que ya tienes un cansancio mental. Entonces, si sigues, lo único que estás haciendo es bajando tu alcance mental. Tu productividad mental. Quiere decir que independientemente de las cosas que estemos realizando, estudiando, trabajando, cada 25 minutos nos tenemos que dar un break. Sí, ¿verdad? Y parece ser que las actividades creativas son las que te dan ese break. Si tienes alguna forma de pasar el tiempo que sea creativamente, pues eso te puede ayudar a liberar las tensiones y a renovar tu energía emocional. También obviamente el ejercicio y la meditación te ayudan en esto. Y obviamente no tiene que ser tanto el tiempo. Obviamente perder el tiempo como en cosas que te quitan nada más el tiempo, porque básicamente te vas como en la televisión. Obviamente no es que descanses, sino que simplemente te estás quitan. Sí, o sea, no estás distrayéndote, sí, ¿no? Y también va para la gente que uno pues gasta el tiempo en la televisión y otros que tratan de saturarse haciendo cosas con el tiempo que tienes, ¿verdad? Exactamente. Pues bueno, vamos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más de este maravilloso tema. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte.

como parte de mi esencia y formaré las nubes, helados de cereza, visitaré ciudades mirando las estrellas. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Minina tora, itora, tora, tora. Si mamá si mau, ika tora tora. Minina tora, itora, tora, tora. Si mamá si mau, ika tora tora. De la noche con 46 minutos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y seguimos con el tema de esta noche, que es la de locura. Perdiendo el tiempo. Ahora sí que, como decía la de, me estás cargando. De pretendiendo. Sí, la de recomendada esa película, ¿no, Marte? Muy, muy recomendable. Con Bárbara Mori, Pretendiendo. Para los que no la han visto, ya es viejilla, pero... Sí. Y la van a ver en un tipo de personaje que nunca la han visto. Porque para los que esperan verla así como siempre es, que es muy bonita y muy arreglada, pues no, no va a salir así. Ajá. Entonces, véanla. Por lo menos no después del principio de la película. Y bueno, estamos hablando de... cuando tienes dificultad para enfocarte y estás perdiendo demasiado el tiempo. Obviamente eso hace que tengas una presión emocional, psicológica, ¿no? Porque no existe esto del tiempo, te lo estás fabricando. Entonces esta presión también es irreal. Uh-huh. Es simplemente una ilusión, como decimos. Como diría Richard Bach, es una ilusión todo lo que tiene que ver con el tiempo y con el espacio. Así es. Y bueno, estamos entonces ahorita entre las pausas, perdiendo el tiempo en cosas que tal vez no vienen al caso ahorita. O sea, nos vamos, dejamos lo que estamos haciendo y vamos Bueno, yo no estoy perdiendo el tiempo, estoy haciendo un guacamole. Exactamente, pero no estás en lo que estamos haciendo. Estoy aquí. Estás haciendo dos cosas. En comerciales. Exactamente. Se me antoja un guacamole. Exacto. ¿A ti no? Entonces, bueno. Espérate, Marta, ¿a ti no se te antoja un guacamole? Ah, sí. Porque ya sé qué es lo que viene después del programa. Porque no se le antoja. Ah, pues no le damos, exactamente. ¿No? Exactamente. Entonces, pues, más fácil decir que sí. Y que tiene razón. No, más, ¿por qué? Más fácil. Se termina el problema ahí. O admitir que se te antojó. Sí, ¿Eres antojista? Ay, cabrón. ¿Antojista? ¿Quién? ¿Qué hijo? O sea, ¿un antojista es el que da antojo? ¿O el que checa los antojos de alguien más? Ándale. Pero bueno. Eugenio Derbez ahí. Ándale. Entonces, bueno. Vamos a enfocarnos entonces ahorita para que estos últimos 15 minutos sean de calidad. Y eso es realmente lo que necesitas hacer si estás perdiendo el tiempo y necesitas adelantarte en alguna actividad en la que ya perdiste un poco el tiempo. Entonces, pues aprovecha mejor tu tiempo de trabajo y aprende a disfrutar de un descanso de alta calidad en la casa. Obviamente, si tienes una combinación de las dos cosas mezcladas, de que trabajas unas 4 horas después descansas, pues obviamente descansa cuando tienes que descansar y trabaja cuando tienes que trabajar. Exacto. Hay una maravilla en la computadora que te dice, se llama Pomodoro, creo, y es un programa que te va diciendo 25 minutos y después te da la pauta, te dice, ya pasó 25 minutos, descansa 5 minutos. Y después otra vez, 25 minutos y 5 minutos. Es recomendable porque pues nunca estamos pensando en cuánta actividad estamos haciendo hasta que este programita te dice, ¿sabes qué? Y te lo puedes saltar, obviamente le puedes decir, no, no voy a tomar el break, pero realmente ese es el punto de que te esté recordando. Creo que hay otro también que se llama Tomeiro o algo por el estilo. Pues ese era, pensé que ese era el Tomeiro o Tomato. Pensé que era el Pomodoro, pero igual no. Igual la compañía que hace Tomato es Pomodoro. Bueno, eso también yo lo puse en práctica hace años. Y pues te das cuenta que los 25 minutos parece que se te van como si fueran 2 minutos. Entonces como que estarlo aplazando ahí, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Pero puedes ampliar el lapso. El tiempo, sí. Pero bueno, entonces pues simplemente no hay que tomar la cantidad de minutos que tienes en un día de trabajo, dividirlo y decir, ok, aquí voy a hacer mi zona de concentración total. No voy a romperla ni por juntas, ni por email, ni por llamadas de teléfono, ni por estar en el teléfono viendo el browser, ya sabes, Facebook, para los que son de Facebook, TikTok, Instagram, Reels, Instagram para los que son de eso, WhatsApp, y para los que son de escuchar el podcast o el servicio Spotify, pues o sea, música obviamente. Y podcast. Bueno, entonces ya que estamos al final del tema y que hemos hablado ya del tema, ¿qué es lo que sientes que hemos hecho durante estas 45 minutos? Pues se fue rápido. Sí. Y como que no. Además, son 53. ¿Eh? Ya pasaron 53 minutos. Impresionante. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿De dónde? Pues así, yendo, viniendo, regresando, leyendo, diciendo. Pero realmente, ¿sientes satisfacción ahora? ¿Ya sientes que ahora sí vas a poder a completar más cosas durante tu día? Sí. De hecho, me pasó algo muy similar a ti también el día de hoy. O sea, sentí que no acabé ciertas cosas. Y entonces estaba haciéndola mientras estábamos pues, sacando el tema para el programa. Entonces fue cuando dije, híjole, pues voy a tener que seguir ahorita después del programa. Voy a seguir después de cenar. Sí, exactamente. Y para los que ya tuvimos un día largo ya ahorita, quieren descansar. Ya queremos descansar y ya queremos que se nos traiga la fiesta, ¿no? Porque pues mucha gente está festejando el día de hoy, como dijimos, la batalla de Puebla contra los franceses, por si hay alguna persona que nos está escuchando y no sabe esto. Obviamente México tuvo una guerra contra Francia. Por unos pagos que no le hizo México a Francia. Sí, Benito Juárez no lo hizo porque no estaban en austeridad por lo que había pasado anteriormente. No, y básicamente porque realmente los franceses estaban jalándosela con estos cargos que nos estaban dando, hasta de un pastelero, por eso se le llama la guerra de los pasteles. Por si no sabían, un pastelero fue el que reclamó a Francia que había perdido su pastelería durante la revolución y que le tenían que pagar todos los daños. Entonces por eso se le llama la guerra de los pasteles. Pero es una obvia discrepancia en lo que pensamos que pasó el 5 de mayo. Ganamos una batalla contra los franceses en Puebla. Uh-huh. Y perdimos la guerra contra los franceses. Y nos impusieron a alguien en el gobierno. Mientras Benito Juárez se tuvo que ir de la Ciudad de México a Monterrey, me parece. Y desde allá instalar algún tipo de gobierno temporal, ¿no? Entonces, pues imagínate, es el caso en el que dice uno, pues ganamos la batalla, pero perdimos la guerra. O sea que pues ahí como que están, bueno, ni 50-50, ¿no? Porque pues, bueno, mejor ya no vamos a hablar de la historia, esto. Sí, sí, mejor no. Ahí lo dejamos. Mejor ahí lo van a dejamos. Festejar el día de hoy, pues muchos están festejando acá el día de la batalla de Puebla sin saber, porque muchos piensan que es el día de la independencia de México, ¿no? Pero pues sí, el famoso 5 de mayo que es hoy, y bueno, que también es el cumpleaños de mi madrecita, así que muchas felicidades, mami, te amo. Muchas felicidades hasta México. Besos, y pues que las pasen muy bien, ¿no? Y los que van se a... Se la pasó muy bien. Muy bien, esperemos. Eso sí lo sabemos. Sí, esperemos que siga hoy. Esperemos. Que le dejen, ¿no? Sí, esperemos. Bueno, y Marte. ¿Qué pasó? Entonces, ya con esto del tema, ¿te sientes bien de tu día? Sí, creo que sí. Sí. Creo que entiendo que el trabajo se terminó en el momento que salí de la oficina. Uh-huh. Y aparte, pues es que Marte trabaja mucho, es muy aplicado en ese sentido, o sea, puede dar más, las horas más, extensas, ¿cómo dice? Sí, ¿cuándo? Mi horario lo hago más extenso. Extenso más para terminar lo que él considera que debe terminar, ¿no? Y eso es padre, o sea, porque tal vez habrá otra gente que le moleste hacer eso, o sea, que se enojen, y uno nunca lo veo enojado ni nada por el estilo. Entonces, cuando se disfruta, cuando se ama lo que hacen, es lo que pasa, ¿no? Le ponen más dedicación. Sí. Hoy, por cierto, estuve viendo un video de YouTube, obviamente el video estaba en YouTube, uh-huh. Pero era de Google, uh-huh. La compañía, uh-huh. Tiene un producto en el que te conectas a través de una pantalla, pero la pantalla se ve como un cristal. Ok. Y tiene una tecnología muy avanzada. El punto es que se nota, tú estás hablando con alguien en teleconferencia, uh-huh. Y se siente que la persona está del otro lado del vidrio. Uh-huh. Está muy cañón. Si ustedes la pueden ver, está muy cañón. Porque realmente parece, hasta le hacen así porque en que pueden agarrar a la persona que están viendo. Y obviamente la calidad del video y del sonido son increíble. Te explican un poco la tecnología que usan. Pero realmente, para los que no saben nada de computación, está muy cara. Sí, es parecido a lo que estaba, te comenté la otra vez en un programa, que si, no me acuerdo cuál era la palabra, ¿Oculus? No, era holotransportado, ¿cómo te había dicho? Pero el caso es que también se trata, ¿no? De esta nueva tecnología que a través de un holograma teletransportas, o sea, no es teletransportar, sino que es holotransportar, que es lo que están haciendo la NASA y que ya lo hicieron, obviamente, en el que mandaron a médicos científicos de acá de la Tierra, de la NASA, y los mandaron al espacio. Entonces se conectaron allá y era como si estuvieran presentes en esos, en hologramas. Ajá, así como Star Wars, para los que no saben cómo funciona. Sí, es impresionante. Entonces, ahorita que dijiste eso, dije, wow, pues ya lo van a empezar a implementar en muchas cosas. Pero lo más sorprendente es que decía, pues ahora un médico, si estás allá o donde estés, o sea, puede teletransportarse. E inclusive dice que están buscando para que pueda simular que está ahí, o sea, hacer una operación, por ejemplo, no estarle diciendo a otro, sino estarlo haciendo. ¿Cómo? O sea, lo explicaron, pero la verdad para mí se me hace muy futurista. No sé ni cómo explicarlo. Tendríamos que ver más, qué es lo que hay, sí, ¿no? Porque pues la otra vez vimos a un güey volar, ¿no? Oh, sí. O sea, con un artefacto que se ve como la patineta de como Back to the falda, Future, ¿no? Como una falda cuando como, No, Back to the Future, olvídate, cuando se sube en la patineta. En la patineta, sí, se eleva. Realmente es impresionante porque pues Back to the Future pues no se levanta mucho del piso. Volver este al futuro, güey, estaba a unos, ¿qué será? Unos 20 metros. De altura y yendo a como 200 kilómetros por hora. Era bastante, sí. Era impresionante. Muy cañón el. Y aparte lo controlaba con sus piernas. Sí, o sea, básicamente no tiene más que su cuerpo. Y su mente. Sí, obviamente. Y unos controles en las manos, ¿no? Sí, creo que tenía un casco con el que. O sea, sí, mandaba todas las señales. Es impresionante las cosas que hacen. Sí, es un Iron Man, pero francés. Y bueno, más chingón todavía. Por eso yo quería estudiar robótica. Lo único que me quedó de robótica es una foto de robot. Estaremos pasando. No, gracias, no, está muy bien escondida esa fotografía. Vamos a poner en la página, güey, no se preocupen. No. Pobre de Marte, ¿no? La pone esa foto y ya, de repente no van a escuchar a Marte. Ok, pues eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte.